Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza la salud pública sigue desestimada y el sector ha anunciado asambleas, paros y movilizaciones. Las asambleas serán diarias desde hoy hasta el 14 de noviembre y el paro con movilización será el miércoles 15. Estas medidas que se tomaron el día de ayer fueron decididas en asambleas por delegados y delegadas y buscan que el gobierno provincial aumente el salario teniendo en cuenta la furiosa escalada de la inflación y además exigen el cumplimiento de paritarias ya firmadas. Dialogamos con la doctora Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS, que nuclea a profesionales de la salud, y esto nos decía. Miles de incumplimientos que firman, se acuerdan, se legalizan, se redacta la norma legal y después se hace ley, porque esto, todo lo que se firma en comisión negociada es ley y después no se cumple. Así que la verdad que no solamente es el adicional de los profesionales, los adicionales, sino también son las mayores dedicaciones, los cambios de régimen, que de 150 pases han concretado solo 13. Estamos en una paritaria y la verdad que firmar una paritaria nueva no tiene ningún sentido cuando no se han cumplido las anteriores. La ministra de Salud, su única preocupación es que no salga en la prensa, pero en realidad yo creo que es un problema de gestión. Si seguimos desestimando y desestimulando a los pediatras y a los profesionales de la salud en general, la verdad que se está afectando la salud pública de Mendoza. En general, los profesionales de la salud en esta última paritaria que nos hemos presentado están realmente enojados y desanimados, te diría, porque no se cumplen con las actas, por más que nos sentemos a firmar, no se cumplen con las actas paritarias. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.